Sabes, pero no quieres. Eres una persona de tu tiempo, auténtica, genuina, consecuente. ¿Quién hace fuego con dos palos habiendo mecheros? Leer es del pasado. Deja de perder tu tiempo. Para eso ya tienes Lector Selector. Optimiza tus minutos de vida accediendo solo a los contenidos que te interesan y escuchándolos con la voz de tu persona favorita. Nunca más tendrás que leer para averiguar si te gusta lo que viene luego. Mejor aún, nunca más tendrás que leer. Lector Selector, para personas que saben lo que quieren.